Ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Todos los domingos, El Oriente Venezolano y su Cultura de 9 a 10 de la mañana en vivo a través de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, emitiendo su señal desde Caracas, en la Dirección General del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez, en la Jefatura de RNV Activa, Gabriela Ibarra. En los controles hoy nos acompaña Napoleón Fuentes. Hola. Hola, Napo, pero... Hola. Es Napo, no es Lili B, porque está de reposo. También en vivo se une a transmitir Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En los controles de Alba Ciudad FM está Jean-Pierre Ramírez, asistencia de producción. ¡Mafina! La joven periodista Paola Pertús, producción general y conducción, quien les habla... Liz de Ramos, productora nacional independiente, 25.886, locutora certificada con el número 54.514. Hoy, domingo 8 de septiembre del 2019, nosotros le ofreceremos un programa de gala oriental dedicado a la excelsa patrona, Reina Marinera, la Virgen del Valle, patrona de todo el oriente venezolano y de la Armada Bolivariana. Todo esto con variada información y música especial para celebrar los 108 años de su coronación canónica. Iniciamos el programa de hoy con un hermoso tema. En el género Mocho Hernández, interpreta el ingeniero Dalmiro Malaver, mejor conocido como la Culebrita de Oriente, oriundo de Tacarigua, Isla de Margarita. Disfrutemos de Santa Patrona de Oriente, en el Oriente Venezolano y su Cultura. Síguenos en las redes sociales, en Twitter, arroba Oriente Venezolano y su Cultura, arroba Oriente Venezolano y su Cultura, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Mi galerón va a sonar, Virgen del Valle, así se titula este galerón, en la voz de Tereso Pino, el poeta margariteño. Toda la región oriental está llena de alegría hoy, 8 de septiembre. Unidos en familia y oración celebramos las fiestas de la Virgen del Valle. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su cultura, que también en estos momentos está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Comentarios y sugerencias también pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a nuestros cultores, cultoras, creadores y creadoras de la patria. Hoy un domingo especialísimo. Vamos a activar la mensajería de texto. Siempre por acá tenemos falla de señal, pero no importa, van llegando los mensajes. La mensajería, el 0414-262-6722, 0414-262-6722, nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros estamos trabajando en vivo, son las 9:11 de la mañana, hoy día de la Virgen del Valle. Llega un mensaje y dice: buenos días, feliz día de la Virgen por aquí en la Quinta Virgen del Valle, felicitando a Katiuska del Valle y a Tailuma del Valle. Dios las bendiga. Este mensaje lo envía la señora Juanita, ella está ubicada en Artigas, y le decimos, señora Juanita, ya la agrupación musical Estribillo y esta servidora están ya pendiente, porque hoy nos encontramos, nos vemos, nos abrazamos para celebrar junto a la Virgen del Valle. Hoy en la tarde estaremos por allá, ya hablamos con la maestra Milagros, con la maestra Jerónima y los demás muchachos, para hacer esa presentación musical del grupo Estribillo, nuestros amigos y amigas, hoy en Artigas, en la Quinta Virgen del Valle. Gracias por estar en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, y hoy con este especial dedicado a la excelsa patrona, la Virgen del Valle. Efemérides Orientales. Un 8 de septiembre, pero de 1814, el libertador Simón Bolívar y el general Santiago Mariño son obligados a retirarse de Carúpano, Estado Sucre, en el navío El Arrogante y viajar al puerto colombiano de Cartagena de Indias. Tan introspectiva retirada de los hasta entonces dos máximos jefes del ejército patriota fue motivada al desconocimiento de su autoridad y la fuerte oposición de generales como José Félix Rivas, Manuel Carlos Piar y otros jefes republicanos, quienes acusaban al libertador Simón Bolívar y al general margariteño Santiago Mariño de los continuos errores y derrotas de ese año de 1814, como lo fueron la emigración a Oriente y las batallas de La Puerta y de Aragua de Barcelona, ubicada en el estado Anzoátegui, las cuales fueron el preámbulo de la caída de la Segunda República. Esa fue nuestra efemérides el día de hoy. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también a Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Seguimos disfrutando de nuestra música típica en este programa especial dedicado a la reina de los pescadores y pescadoras. Interpreta el maestro Alexis Real, oriundo de la isla de Margarita o isla de Paraguachoa, su nombre originario en lengua huaycarí. Esta linda canción se titula A la Virgencita. Es el oriente venezolano y su cultura. Chicharras formando una algarabía. Hoy celebramos tu día, mi preciosa virgencita, y con el agua bendita de tu rocío celestial, con tus manos en señal, bendice a mi Margarita. Con tus manos en señal, bendice a mi Margarita. Virgen marinera, virgen huayquerita, virgencita de los mares, te quisiera regalar versos desde Pampatar, La Guardia y Chacachacare, de toditos los lugares donde un hierro esté presente, en el centro, en occidente, de todita Venezuela y en la tierra por entera siempre hay un hierro pendiente. En la tierra por entera. Huevas de lisas que mandaron los cocheros, de San Juan unos sombreros y del Maco unas cotizas, unas flores de cocuiza que recogí en el fortín, unos versos de Ibrahim. Señora de mis amores, te traigo todas las flores de los campos de Antolín. Te traigo todas las flores de los campos de Antolín. Te traigo una bandolina que hicieron en el cercao, que Beto me la afinao para ti, virgen divina. Acordes de bambalinas te mando yo ni Escobar, y como no puede estar a la fecha de sus sueños, pongo cual margariteño que te viniera a cantar. Pongo cual margariteño. Virgen marinera, Virgen Guayquerí, Virgen marinera, Virgen Guayquerí. A la Virgencita, lindo por demás, este merengue en la voz del maestro Alexis Real, oriundo de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Hoy 8 de septiembre, los orientales devotos de la Virgen del Valle estamos de fiesta en nuestros corazones. En nuestros hogares orientales, como es de costumbre, nunca falta un altar con la imagen de la reina marinera, adornado con palmas, flores, botecitos, angelitos y muchos cohetes sobre todo. Muchos cohetes se escucha desde el amanecer en las calles de todo Oriente. Eso está ahorita, bueno, prendido y muy, pero muy bueno. Unido siempre la gente haciendo su comida. Muchos hacen el cuajao, las empanadas, el carato para compartir y sobre todo haciéndole el rosario a la Virgencita del Valle. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Se une también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. La mensajería de texto 0414-262-6722, nombre, apellido y lugar de ubicación. Estamos trabajando en vivo, son las 9:19. Vamos a dar lectura a los mensajes que están llegando a través de la página del Oriente Venezolano y su cultura. En sintonía, celebrando a la Virgen del Valle. Abrazos, dice mi querida amiga, hermana Tibisay García, que está en sintonía en el paraíso, compartiendo. Ella es caraqueña, pero se siente oriental por demás. También por aquí reporta sintonía Hermes Gutiérrez, el cacique de Guatamare. Dice que está activo con el mejor programa radial, dando la felicitación a la patrona oriental y reina insular. El hombre viajero dice que se encuentra en el estado Miranda, que no pudo ir a Margarita por cuestiones laborales aquí en Caracas. Seguramente te están extrañando muchísimo allá en la Cruz Grande, Hermes, pero bueno, seguro también estarás cantando hoy a la Virgen del Valle en tu casa. Seguro que te vas a la parroquia 23 de enero también a celebrar con tus familiares que son margariteños caraqueños. Esa es una liga bien especial. Son las 9:20 de la mañana. Costumbres y tradiciones. Hoy conoceremos un poco más sobre la historia de la patrona de todo el Oriente Venezolano y de la Armada. La producción le pertenece a Cine Archivo, adaptación para radio de este extracto de micro. Lo realizó esta servidora, Liz de Ramos, y es un material que está disponible en YouTube. En el Oriente Venezolano y su cultura lo apoyamos con la difusión. Visitar la isla de Margarita en el Caribe venezolano es encontrarse con una asombrosa belleza natural. Es compartir la alegría de sus pobladores. Es descubrir su historia y sentir la devoción de todo un pueblo hacia su Virgen. No importa dónde, no importa cómo, ella siempre está presente. Es un símbolo de unión. De septiembre rumbo a Margarita, hicieron la piragua con esmero y van a ver a la Virgen bonita. El margariteño cuando escribe, cuando canta, cuando pinta, cuando sale de faena, la Virgen del Valle para él es como la guía, es como esa luz que le ilumina su entendimiento y lo ayuda a afrontar las cosas positivas o negativas. Yo recuerdo de niño ver gente pagando lo que llamamos promesas, que desde la Plaza Mariño, que queda a 100 metros del templo de la Virgen, simulaban nado en el concreto hasta llegar al pie de la Virgen. El día 8 de septiembre es el día en el cual la liturgia de la iglesia, el calendario litúrgico cristiano, contempla la celebración de la natividad de la Santísima Virgen María, es decir, la fiesta del nacimiento de la Virgen, o como decimos en palabras coloquiales, el cumpleaños de la Virgen. La historia de su devoción había comenzado cientos de años antes, cuando es traída a Cubagua en el siglo XVI. Era Cubagua una pequeña isla al sur de Margarita. su principal población, Nueva Cádiz, se había transformado en un próspero asentamiento colonial gracias a la explotación de las perlas. Llega a Cubagua en el año 1529 a raíz de una petición que hicieron los cubagüenses de una imagen de la Purísima o Inmaculada. Tras navegar las aguas desde España, llega a tierra una virgen hecha de madera, de un poco más de un metro de altura. Sus manos están juntas en oración y su rostro se asemeja a las facciones de una niña. Es la imagen más antigua que junto a la conquista llegó a Venezuela. Otra versión sobre la llegada de la Virgen a tierras insulares se encuentra en los relatos de los indios guayqueríes, población originaria de la isla. Ellos dicen que encontraron la Virgen del Valle entre unas zarzas cercanas a la cueva del Piach y que la llevaron para una ermita que empezaron a venerarla. Hay otra leyenda que dice que fue un sacerdote quien les puso la imagen de la Virgen del Valle dentro de la cueva, y cuando ellos llegaron la vieron y la hicieron suya, pues, o sea, tomaron a la Virgen como una señal de que era de ellos. En ella se cruza el mito, la leyenda, la historia, la fabulación, todo eso que amalgamado hace un producto espiritual exquisito, que es Nuestra Señora del Valle, la guía espiritual del pueblo oriental venezolano. Excelente material de investigación referencial sobre la historia de la Virgen del Valle. Estimados oyentes, están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, que se viste de gala para celebrar 108 años de la coronación canónica de la Reina Marinera. Para la mensajería de texto, 0414-262-6722. No sé qué está pasando aquí, se quedan represados los mensajes. Seguramente cuando termine el programa llegan todos. Pero está activadísima la página del Oriente Venezolano y su cultura. Y manda mensaje Norquis Correa, dice: ¡Viva la Virgen del Valle, Reina de los Orientales! Gracias, Norquis, ella está en sintonía, si mal no recuerdo, en el estado Carabobo. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. El maestro Will Arcoa, también en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Tenemos que seguir avanzando. Nosotros trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Se une también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Seguimos con música alegre en esta fiesta en honor a la Virgen del Valle en su día hoy, 8 de septiembre del 2019. Este calixo en Stilban se titula Margarita Boy Boy, interpreta Alfri y su banda Acero, oriundo del estado Bolívar. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Margarita, voy, voy, voy. Mi isla bonita, voy, voy, voy. Que yo me voy, voy, voy, voy. A la perla del Caribe, voy, voy. Me voy, voy, voy. Con mi familia, voy, voy, voy. Yo quiero cantarle, voy, voy, voy. Mi virgencita, voy, voy, voy. Voy a cantar calixto para que bendigas a nuestro

Somos identidad. Somos Alba Ciudad. En este regreso a clases, Alba Ciudad te recomienda. El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, con el apoyo de la Asociación Bolivariana de Productores Textiles, te invitan al Mercado de la Economía Popular San Jacinto, ubicado en la Plaza El Venezolano, del centro de Caracas. Aquí conseguirás gran variedad de productos a precios solidarios. Copa menstrual, amiga de tu cuerpo. La menstruación es un tabú para ti. La copa menstrual es una buena herramienta para superar el miedo hacia nuestro cuerpo. Usarla nos brinda la posibilidad de conocer y manipular nuestra vagina, ser conscientes de los cambios menstruales tanto de color como de la cantidad del sangrado, y en definitiva, desmitificar la menstruación. Entre mujeres. Durante una tarde fresca de Caracas, Gabriela y Alejandra se encuentran en el Jardín Cultural de Bellas Artes. ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué tienes? Bien, ¿y tú? Aunque ando un poco incómoda porque tengo la menstruación y me está bajando full. Qué chimbo. ¿Y por qué no usas la copa menstrual? Ay, es que no sé si me voy a sentir cómoda o no. Claro que sí, vale. Cuando te la colocas, no sientes que la tienes puesta. Y además, al quitártela, te das cuenta de que no sangras tanto como creías. ¿En serio? ¿Y cómo se usa? Sencillo. La lavas con agua hervida. La aprietas para reducir su tamaño. Y la introduces en tu vagina. Ella se abre como una flor por dentro y queda fija. ¿Y no se derrama? No. Al quedar fija, ella contiene el flujo y no se derrama. ¡Qué interesante! Sí, además te tocas y empiezas a familiarizarte con tu cuerpo. No suena tan complicado. Voy a probar la copa menstrual entonces. Copa menstrual, amiga de tu cuerpo. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. 9:35. Alba Ciudad. De la Virgen Bonita, todo un clásico, letra de Gilberto Mejías Palazzi, el inconfundible voz del queridísimo y recordado Francisco Mata, el eterno cantor de Margarita y de la Virgen del Valle. Dios lo tenga en la gloria. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana en vivo. Les saluda su amiga Lister Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa especial dedicado a la Virgen del Valle. Siento mucha nostalgia por no estar con mis familiares y amigos en Barcelona. He estado en Suátegui, mi tierra natal, específicamente en el sector Palotal, o en Margarita, celebrando este día especial de nuestra patrona. También dedico este programa a mi señora madre Delia Tirado de Ramos, mi adorada Kika, que está junto a Dios y a la Virgencita, llena de mucha luz celestial. Para ti, Kika, este programa, sé que estás conmigo, sé que me estás escuchando y no podía dejar de hacerlo porque si no me regañas. Son las 9:37 de la mañana. Trabajamos en vivo desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas en la mensajería de texto, insisto, 0414-262-6722, pero aquí está registrando que no tenemos señal en la cabina. Tengo que salir mientras suena la canción, agarro un poquito de señal y mientras tanto, bueno, van llegando los mensajes. Y tengo uno que dice, feliz día de la Virgen del Valle, por acá. Johnny López y Adirén Brito en sintonía de tu maravilloso programa. No es mi maravilloso programa, es nuestro programa. Johnny López, él es médico cirujano y médico tratante. Cuando tengo que bailar, las rodillas no me dan y él me echa esos ungüentos, medicina, pastillas y todo, todo eso, y así bailamos. Pues nosotros somos bailadores de joropeándolo, y cuando nos llaman a bailar joropo oriental, allí estamos muy disciplinados. También tengo un mensaje, dice: saludo desde Perú a Palotal, en especial en honor a nuestra patrona del Oriente, mi Vallita. Felicidades a todas las personas que se llaman del Valle. Ese mensaje lo envía mi querida vecina Julia Carolina Freites, mejor conocida como la Negrita, la Negris, vecina mía, criada, bueno, desde niña. Negris, gracias por estar en sintonía desde Perú. Por supuesto, allá la gente en Palotal está escuchando el programa y contentos porque ustedes están bien por allá, y pronto, prontísimo, seguramente nos vemos en Navidad allá en nuestro amado terruño de Palotal. Son las 9:38 de la mañana. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra Agenda Cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. También puede hacerlo a través de nuestra página del Oriente Venezolano y su Cultura, que está en Facebook. Pero hoy es un día especialísimo. Nuestra agenda está dedicada, ¿a quién más? A la patrona del Oriente Venezolano, que ahorita está prendida esa fiesta en toda la región oriental, y los que están en sintonía específicamente en la isla de Margarita o isla de Paraguachoa, Estado Nueva Esparta, y son devotos de la Virgen del Valle, patrona de todo el Oriente. Hoy 8 de septiembre ya se debe estar realizando la misa en celebración a la Natividad de la Virgen, y se realizará como todos los años en la explanada que está ubicada muy cerca de la Basílica Menor en el Valle del Espíritu Santo de Por la Mar. Muchas personas están en sintonía en este momento porque la señal de Activa está allá en Margarita y se escucha. Tomen previsiones, hay vías alternas, deben seguir los lineamientos del operativo especial porque se desplazan muchísimas personas, entonces hay que tomar las precauciones, estacionar el carro o caminar muchos metros para llegar hasta la Basílica Menor, la iglesia, y disfrutar también de la Santa Misa en honor a la patrona de todo el Oriente. También en sintonía muchas personas que están en lechería. Mi hermano Luis Daniel está ahorita, me dice: hermanita, estoy ahorita en lechería, llevé a mi Virgencita del Valle hasta la playa. Y allá está, bueno, eso también muy interesante porque se hace el desfile de peñeros, de igual manera en celebración estas fiestas en honor a la Virgen del Valle en el estado Monagas, en el estado Bolívar y Delta Amacuro. Muchísima oración y peticiones de corazón. Hoy 8 de septiembre son elevadas a Dios y a la Santa Virgen Marinera, a la Virgen del Valle Excelsa, patrona de todo el Oriente y de la Armada Nacional Bolivariana. Estamos de fiesta, me siento contenta y me uno a todo el júbilo que embarga a los orientales, porque hoy son 108 años de la coronación canónica de nuestra amada patrona, la Virgen del Valle. Son las 9:41. El Oriente Venezolano y su Cultura, apoyando el talento infantil. Y ahora viene el tema de nuestra Virgen del Valle, reina y patrona de Oriente. Thank you. Los niños y niñas de la Fundación Raíces de Nuestra Tierra, oriundos de Casanay, Estado Sucre, con este hermoso galerón que lleva por nombre Virgen del Valle. Hoy, 8 de septiembre, alegría y devoción infinita muestran los fieles devotos de la excelsa patrona de los pescadores y pescadoras. Tengo también muchísimos amigos que trabajan en lechería. En la parte de la pesca, hoy no se trabaja, hoy no se expende pescado de ningún tipo en lechería. En el mercado de Puerto La Cruz venden algunos venden, pero ponen dentro de su negocio la imagen de la Virgen del Valle, la visten, le ponen bombas, le ponen música, le ponen comida para compartir. Y eso es algo emocionante, desde que tengo uso y razón. Desde niña, dicen los pescadores y pescadoras, no trabajamos hoy, es feriado. Y nosotros por aquí tenemos imágenes que nos están mandando en fotografías desde Lechería, municipio de Baneja, Estado Anzoátegui. Mi hermano Luis Daniel Ramos está de reportero y dice que ya comenzó la misa de la Virgen del Valle y ve unas fotografías. Esto está lleno en la iglesia de María Auxiliadora, así se llama la iglesia que está ubicada en el casco central de Lechería. Miro unas fotografías, muchísima gente, aquí pasan, bueno, millares, millares y millares pendientes, porque de aquí salen y montan a la Virgen en un peñero y hacen el desfile de botes y peñeros por todo Lechería. Caramba, cómo se me pone el corazón chiquitico, me emociono, quisiera tener ahorita el poder, ¿no? Y llegar rapidito a Lechería o a Margarita en avión. Pero bueno, tenemos compromisos de trabajo. También reporta sintonía Diógenes Mogollón, está en sintonía desde el estado Lara. Dice un saludo para ustedes. ¿Cómo están los orientales hoy, el día de la Virgen del Valle? Felices, felices, porque hoy es un día tan esperado de todos los años. Nos preparamos, vestimos a la Virgen, hacemos nuestra comida especial. Por cierto, yo agradecida de la invitación que me hace año tras año la señora Juanita con su familia en Artigas, aquí en Caracas. Es el refugio de los orientales, así le decimos nosotros. Esta tarde vamos a estar allá con el grupo Estribillo, tocándole a la Virgen del Valle música para ella especial, para compartir con sus vecinos, amigos, hermanos y familiares. Así, señora Juanita, prepárese que vamos a ir el combo oriental. Bueno, la oriental de los músicos soy yo, porque los demás son caraqueños adoptados orientales. Y vamos a disfrutar con muchísima alegría, fe y devoción. Continuamos con mucho más. Recorriendo nuestro oriente. Hoy viajaremos al Valle del Espíritu Santo en Porlamar y conocer sobre un museo que guarda joyas religiosas. Esta producción está disponible en YouTube. En el Oriente Venezolano y su cultura lo apoyamos con la difusión. Los años, los devotos de la Virgen del Valle la han honrado obsequiándole pequeñas ofrendas como símbolo de los favores concedidos, y es tal el número de estas ofrendas que desde el año 1989 debió dedicarse un espacio solo para almacenarlos. Este es el Museo Diocesano de la Virgen del Valle. La sede es una casa tipo colonial ubicada al lado de la Basílica Menor. Anteriormente, en 1910, estaba en la casa parroquial, pero era un sitio tan pequeño que optaron por crear este museo, y es así que desde el 16 de diciembre de 1989 funciona para complacer a los margariteños y a todo el pueblo venezolano para exhibir las ofrendas de ella. Mira, aquí en el museo se recibe todo lo que le traen a la Virgen, porque la gente viene con aquella humildad a traerle a la Virgen, trae un bebecito de oro, vienen a traer las prendas que sacaron a su niño del hospital, cualquier detalle, todos los cuadros, objetos de arte, todo es importante aquí en el museo. El recorrido inicia por el Salón del Trono, antesala al corredor que conduce a las distintas salas. En vitrina y paredes se exhiben vistosos y curiosos objetos como este barco hecho con sal marina, trajes y coronas de delicada confección, así como piezas ofrendadas por personalidades del deporte y las artes. Está el salón con los cuadros de los obispos que han pasado por la diócesis, el de cuadros y fotografías históricas, el salón de la Armada y el de la liturgia, culminando en el salón principal, donde reposan las piezas más finas y valiosas de la colección, destacando el famoso milagro de la perla, el milagro del cacao y los vestidos lucidos en los 75 y 100 años de su coronación canónica. Pero sin duda alguna, y más allá de los objetos, la belleza del museo radica en la energía que irradia la gente al estar rodeada de tantos testimonios de fe. Sobre todo mi promesa más grande es que las personas se enteren y sepan y conozcan la vida de ella, su obra de la Virgen del Valle, cómo vino, de dónde es. Para mí es grande eso, hablar de mi Virgen del Valle. El museo abre sus puertas de martes a domingo entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. La identidad de la patria se expresa con su música, con su música. El Oriente venezolano y su cultura. Bellísimo por demás este merengue titulado Oh Virgen del Valle, interpretado por el destacado músico y abogado Néstor León, oriundo del estado Guárico, pero radicado por muchos años en la ciudad del Tigre, estado Anzoátegui, donde también está prendida la fiesta a esta hora de la mañana con la Virgen del Valle. Son las 9:52 de la mañana. Tenemos que despedir. Están llegando muchas fotografías, las van a ver en la página del Oriente Venezolano y su cultura. Agradecidos por esta compañía a esta hora de la mañana y para disfrutar juntos de esta fiesta de la Virgen del Valle, hoy 8 de septiembre del 2019. Nos vamos con alegre tema que lleva por nombre Fiesta a la Virgen, interpreta la agrupación Manglares y Abrojos de Lechería, municipio Urbaneja, donde está prendida la fiesta porque sigue llegando fotos y fotos. La misa fue afuera, frente a la playa, con la Virgen del Valle, patrona de todo el oriente venezolano y de la Armada Nacional Bolivariana. Hasta el próximo domingo, Dios mediante y la Virgen del Valle, tengan un feliz día de mi amada patrona, la Virgen del Valle. Esta servidora, Elisne Ramos, los quiere muchísimo, agradecida por su compañía a esta hora de la mañana. En el oriente venezolano y su cultura, Virgen del Valle bendice a toda Venezuela. Luce con gran emoción el pueblo, todas sus calles. Luce con gran emoción el pueblo, todas sus calles. Son las fiestas patronales de nuestra Virgen del Valle. Son las fiestas patronales de nuestra Virgen del Valle. La procesión la engalana, bambalinas de colores. La procesión la engalana, bambalinas de colores. Y lucen sus bellos trajes, el pueblo sus moradores. Y lucen sus bellos trajes, el pueblo sus moradores. Procesión marinera se irá por la playa muerta, la procesión marinera, y acompañando la imagen, los peñeros y retretas. Y acompañando la imagen, los peñeros y retretas. Procesión recorre todas las calles. De noche la procesión recorre todas las calles, rindiéndole un homenaje a ti, mi Virgen del Valle. Rindiéndole un homenaje a ti, mi Virgen del Valle. A ti, mi Virgen del Valle. A ti, mi Virgen del Valle. Regalo musical para la patrona mía, un regalo musical para la patrona mía, de Manglares y Abrojos al pueblo de Lechería, de Manglares y Abrojos al pueblo de Lechería, al pueblo de Lechería. Qué bonita es mi Venezuela. Venezuela, el oriente venezolano y su cultura tiene un espacio privilegiado. El próximo domingo te esperamos con Lisde Ramos. El oriente venezolano y su cultura fue una transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela.